El siguiente es el primer programa de participación regional por Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Aquí comienza. Aquí comienza. Estudio Abierto. Un invitado, una historia, una realidad. Estudio Abierto, una sorprendente combinación de respuestas y anécdotas muy humanas de nuestro personaje, logradas por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez en Estudio Abierto, el primer programa de la radio regional. Estimados oyentes, muy buenos días. Regresamos a Estudio Abierto en este nuevo domingo, una nueva oportunidad, un nuevo programa para traer a ustedes un tema muy especial que el domingo anterior iniciamos, que hoy vamos a continuar y termina el próximo domingo primero de julio. Es el Fomeque Nissan Record. Hace 8 días hablamos con Lucas Samuels y con Martín Ríos. Ellos nuevamente nos acompañan en este domingo aquí en Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo. Inicialmente saludamos a Luca Samuels. Bienvenido. Buenos días, Darío. Saludamos también a Martín Ríos. Bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días a todos los oyentes. Como el propósito es avanzar en esta convocatoria municipal, en esta convocatoria regional, departamental, nacional e internacional, porque este programa de Estudio Abierto se escucha en el corazón de Colombia a través de los 106.4 de su radio, y para Colombia, para América y el mundo, a través de www.chingazafm.com. De tal manera, queridos amigos, cuéntenos cómo va esta convocatoria, cómo ha avanzado este encuentro de fomequeños amantes del Nissan Patrol H60. Gracias, Darío, y gracias a Chingaza Estéreo por ser tan especial con este evento y brindarnos tanto apoyo. Bueno, para recordarles primero que todo que es un evento para invitar y de participación para todos los aquellos que tengan un Nissan Patrol de los que conocemos como modelos clásicos. Ese modelo se denominó H60 y H61. Esperamos hasta el modelo último, que fue del año 83, pero con la carrocería antigua, es decir, la cabina tradicional. Invitados todos aquellos que tengan un Nissan Patrol, sean bienvenidos a este municipio, que es un municipio amable, agradable. Es el primero de julio. Vengan con sus familias y vamos a disfrutar de un día maravilloso. Yo quisiera aprovechar la presencia de Luca Samuel aquí en el estudio de Chingaza Estéreo para preguntarle. Él sabe, él es un experto en este tipo de carros, Nissan H60. Es un amante de estas máquinas espectaculares que han acompañado a los fomequeños por muchos años, que son su mano derecha. ¿Por qué, Luca Samuels, no nos haces un recuento de lo que técnicamente significa un vehículo de esta categoría? Bueno, básicamente es un vehículo con doble tracción, es decir, que puede traccionar con las cuatro ruedas. Es un campero muy eficiente por tener un motor de bancada alta, es decir, es un motor muy alto. Eso le da mucha fuerza, sobre todo en cambios de baja velocidad. Además, es un vehículo muy robusto, muy fuerte en su mecánica general. Son carros que duran 10 años sin reparar y son carros que ya, comparándolos con los carros modernos, pues estos son unos robles, son indestructibles. Estos son vehículos que vinieron entre el año 1960, pero aquí no existen esos modelos, pero sí los fabricaron en el mundo, hasta el año 1983. Entonces, fueron vehículos concebidos como vehículos con propósitos agrícolas, no son vehículos para viajes largos. son vehículos específicamente para propósitos agrícolas. Precisamente con esa gama de facilidades y de ventajas que tiene el vehículo Nissan, es que en el municipio de Fomeque y en estos pueblos hermanos del corazón de Colombia, muchos campesinos, su mano derecha es un Nissan Patrol. Y precisamente cada uno de ustedes, queridos amigos, está de celebración el próximo domingo 1 de julio. Contémosle a los oyentes cómo es este evento del Fomeque Nissan Record. Bueno, básicamente es un homenaje, primero a las personas que los poseen, ¿no? Las personas siempre están primero. Y segundo, al vehículo como tal, que es el que hace esta reseña tan importante. Es muy relevante hablar de este vehículo, pues lleva, desde que llegó a Colombia en sus primeros años, existen aquí en Fomeque. Fomeque tiene aproximadamente 450 Nissan originarios. Es la tierra con más Nissan Patrol del mundo. Entonces, pues, de hecho, daba para pensar en que es definitivamente un Guinness Record. Se hizo en el eje cafetero y se hizo con algo más de 300 vehículos reunidos. Hablamos de los vehículos Willys, que llamaron el Jipao. El Guinness Record que se hizo allá, reunieron vehículos de toda la zona cafetera, de muchos municipios. Aquí estamos hablando de un solo municipio con 450 vehículos. Eso es una cosa espectacular y definitivamente es un récord mundial, es un récord de connotación mundial, así tal como suena, y por eso es importante que todos los que tienen un Nissan Patrol asistan, porque somos mayoría, porque Nissan Patrol es la cantidad de vehículos superior a la de Willys. Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo, con el personaje invitado de la semana. A ver, Samuels, yo quisiera aquí como entrar a hacerte una pregunta muy especial. Con esta aclaración que nos haces, me parece imposible que en Colombia, que en América, no se haya hecho un evento de esta magnitud que reúna a los Nissan, que sea la primera vez en Fomeque, en el oriente de Cundinamarca, que se pretenda hacer una reunión, un encuentro, un certamen de esta categoría con este aval y con esta proyección de convertirse en patrimonio nacional y de rescatar en cierta forma una cultura que ha sido la cultura de los campesinos del oriente cundinamarqués, siempre de la mano con un Nissan Patrol. ¿Es posible que en ningún otro rincón del mundo se haya hecho un evento de esta magnitud, Luca? Definitivamente los registros nos lo indican así. Hicimos alguna investigación con la Guinness, el World Records de Inglaterra, que es la compañía que se encarga de registrar este tipo de eventos de connotación de récord, digamos. Y encontramos que definitivamente Fomeque, Cundinamarca, es el municipio con más Nissan Patrol del mundo. Entonces, aquí es muy curioso ver en una calle o en las cuatro calles que se unen en una sola en forma de cruz, y mira uno en todos los extremos y hay 3-4 Nissan en cada calle parqueados en todo momento. Es una cantidad muy curiosa y muy relevante, y daba para eso. Esto es único, esto es un motivo y un valor implícito que tiene este municipio, y lo que tenemos que rescatar y lo que hay que mostrar, porque definitivamente es de una relevancia importantísima. Pero Luca, si tú hablas de que en una esquina del parque hay 4 carros Nissan, ¿qué sucede en la Plaza de los Tomates en una tarde de jueves o en una tarde de viernes? Bueno, qué barbaridad, pero aquí una noche de cualquiera de la semana podemos ver un espectáculo de vehículos Nissan Patrol exclusivamente. En su 98% son Nissan Patrol. Habrán 2 Toyotas entre 60 Nissan, mejor dicho, así es más o menos el porcentaje. Y es muy curioso ver cómo todos estos vehículos llegan cargados full de habichuela, de tomate de guiso, de pepino, de pimentón, en fin, todos los productos de Fomeque cargados en estos vehículos para transbordarlos a los camiones. Esto es un espectáculo, definitivamente. Uno como foráneo llega a este municipio y es una cosa muy, muy agradable. Seguramente el pomequeño está acostumbrado a verlo toda la vida, pero para uno ver esto es una cosa de verdad muy interesante, muy importante, y es lo que tenemos que mostrarle al resto del mundo, la importancia de este vehículo frente a aquí a la población, frente a mostrarlo definitivamente a otros municipios y decirles la cantidad exagerada que tiene Pomic, sobre todo porque no es un área tan grande para tener tantos vehículos, pero así es, definitivamente por kilómetro cuadrado tiene que haber cualquier cantidad de 15 Nissan por kilómetro cuadrado. Estamos en Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo, que se escucha a través de los 106.4 de su radio y en www.chingazafm.com. Hay una sorpresa para nuestros estimados oyentes, y es que nos dimos a la tarea de irnos a la Plaza de los Tomates, precisamente con Luca, a entrevistar a los dueños de Nissan Patrol, que van a asistir el próximo domingo, 1 de julio, al gran evento Fomeque Nissan Record. Escuchémoslos. Dígame su nombre. Hernán Carrillo. Don Hernán, ¿listo para el domingo de noche, el 1 de julio? Claro, claro, hermano. ¿De qué vereda viene? Tablón. Del Tablón. ¿Cuántos bultos de habichuela trae encima? No, un pucho. No, no viene tan maleteado como otras veces, ¿no? No. ¿Cuántas arrobas pesa cada bultico de habichuela? 5. 5 arrobas. Muchas gracias. Entonces, invitado cordialmente al evento. Ahí hay otro que está invitado, mire. También tiene un carrito para traer. Ah, bueno, perfectamente. Entonces, sí, nos va a acompañar al evento Fomeque Nissan Record. ¿Cómo es su nombre? Haider Humberto Díaz. Haider Díaz. Bueno, perfecto. Entonces, no se le olvide que tiene un compromiso ese día con Colombia y con Fomeque de traer su flamante Nissan y sacar pecho. ¿Qué Nissan? ¿Qué modelo? 1980. ¿1980? ¿Ya le pusimos la calcomanía, no? No, ese no. No lo ha traído al pueblo, se toca hasta el domingo. Toca desempolvarlo y que eche la novia ahí al lado para que lo acompañe ese día. Lo esperamos. Bueno, señor. Estamos aquí con otro de los guerreros, otro de los conductores de Nissan Patrol, propietario de un Nissan Patrol muy bonito, el señor Fabio Ricón. Queremos preguntar a él que nos cuente qué modelo es su carro. 77. Bueno, Fabio, cuéntenos cuántos años hace que tiene su Nissan y qué le ha dado este Nissan a usted. 1 año y medio, y lo único que me ha dado es para sostenimiento del hogar. ¿Cuántos años lleva con el vehículo? 1 año y medio. Ya, cuéntenos así en exceso de carga, ¿cuánta carga le ha puesto a su vehículo? 23, 24 bultos. ¿Eso aproximadamente cuánto pesa? Hay una tonelada larguita más o menos. Más de una tonelada sobre un campero, es la fortaleza de un Nissan Patrol. ¿Nos va a acompañar el 1 de julio? Sí, claro, ahí estaremos. ¿Cómo le parece el evento del 1 de julio? Pues esperemos que todo salga bien. Ahí está, entonces, cordialmente invitado a ese evento, que vaya con la familia. Muchas gracias, muy amable. Luca, esta faceta de entrevistador, de periodista, ¿la habías cumplido anteriormente? Bueno, cuando uno se mete en este oficio, definitivamente le toca no tomarse las cosas en serio, pues lo había hecho, sí, muy parcialmente, pues algunos apuntes por ahí con algunas emisoras de otros lugares frente a eventos deportivos y también con algunos apuntes por ahí en televisión, pero realmente no es mucha la experiencia en ese sentido. ¿Cómo te sentiste? Bueno, muy bien, pues maravillado ver tanto vehículo cargado y cómo esta gente se goza en estos carros. Pues quiero invitarte, Luca, y estimados oyentes, para que escuchemos esta promoción institucional alusiva al Fomeque Nissan Record, que suena aquí en Chingaza Estéreo. Todos los Nissan Patrol se reunirán en Fomeque. El domingo 1 de julio realizamos el primer encuentro mundial de Nissan Patrol 4x4, modelos desde 1960 a 1983. Primer Nissan Guinness Records, que espera reunir aproximadamente 700 vehículos en la doble calzada más importante del área urbana, contará con la certificación de los jueces de la Federación de Automovilismo Deportivo, FCAD, un juez civil y un notario. Vehículo cargado con mayor cantidad de personas, récord de rueda sobre rueda, sumo 4x4, 4x4 con remolque y el manivelazo. Patrocinador oficial, Dinissan. Otros grandes patrocinadores, Móvil Super, R&R Lubricantes, Red Bull, Amortiguadores Gabriel, Filtros y Cofil, Servientrega, Briol, Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y Alcaldía Municipal de Fomeque. Domingo 1 de julio, Fomeque Nissan Record, porque si tienes un Nissan Patrol, no te lo puedes perder. Invita a Chingaza Estéreo, la radio de las grandes ideas en el corazón de Colombia. Contactos 312-586-2776, 314-632-1455 y 311-264-9903. Escuchan Estudio Abierto. El programa institucional de Chingaza Estéreo, a las 8 de la mañana del Domingo Cultural, aquí en Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Bueno, y ahora retomando nuestra entrevista en esta mañana aquí en Estudio Abierto, yo quisiera como que les contáramos a los oyentes sobre las diferentes actividades que se vienen cumpliendo en la organización, en el manejo de todas las etapas de delimitación de calles, de organización de las áreas donde va a funcionar cada uno de los puntos del evento del próximo domingo, 1 de julio, de la colaboración de los estudiantes del IDEMAC, de la participación de un gran amigo como lo es Luis Edgar Rincón Martínez, quien estará al frente de esta organización en un área muy importante, de la invitación que se está haciendo para que haya presencia de comidas típicas de la región aquí en este gran evento que se cumplirá el próximo domingo. Comencemos la reunión para estudiantes del IDEMAC, para el grupo de voluntarios de los grados 10 y 11. ¿Cuándo es? A ver, Martín tiene esa voz más clara. Para los estudiantes del IDEMAC esperamos contar con ellos en una reunión el miércoles a las 6 de la tarde en el Salón Parroquial para ultimar detalles ya con el resto del grupo de logística del evento. Hablemos de otro tema, Martín, sobre la participación y el apoyo de nuestro amigo y compañero Luis Edgar Rincón Martínez. Pues estábamos en la búsqueda de una persona que nos colaborara y pues me acordé de él y sé de la experiencia que él tiene como funcionario de la Defensa Civil, que fue mucho tiempo. Organizó muchos proyectos grandes y los manejó con una logística impresionante, entonces echamos mano de él para el evento. Seguimos mirando quienes apoyan este evento FOME que Nissan Record 2012, y debemos darle el agradecimiento a la Asociación de Conductores de FOMEQUE, que estarán apoyando este evento del próximo domingo 1 de julio. ¿Cómo es la participación, Martín? Les enviamos un comunicado, una invitación, porque el evento Nissan es un evento de todos y todos tenemos que meterle el pecho a esto porque es nuestro pueblo el que está en juego. Volvamos con Luca para que nos hable de la organización, de ese pensamiento de mostrar las comidas típicas de FOMEQUE. ¿Cómo es la organización? Bueno, básicamente estamos o queremos presentar comidas, por un lado comida ligera, como pasabocas, hablar de la gastronomía local, las tortas de arroz, el pan de sagú, el masato, la chicha y otros elementos que son de una exquisitez única de la gastronomía original de aquí del municipio de FOMEQUE. La otra es la comida caliente, la comida típica, el sancocho de gallina, la gallina campesina, también lo que llamamos rellena y pelanga, además de otras comidas como tamales, en fin. Vamos a puntualizar muy bien en el manejo de este tipo de comidas para que haya una presentación excelente y a la gente le agrade y se vayan muy contentos disfrutando de estas comidas. Aquí hay algo que me interesa de una manera enorme, es calcular cuántas personas van a estar en FOMEQUE, en el área urbana de FOMEQUE, el próximo domingo, entre turistas, entre propietarios de vehículos, entre las familias de los mismos fomequeños, porque campesino que tiene Nissan va a estar con su familia en el centro, va a necesitar donde almorzar con su familia. ¿Cómo va a ser la organización? ¿Estamos preparados? ¿Hay suficientes establecimientos comerciales dispuestos a ofrecer este tipo de comidas que usted está hablando, Luca? Bueno, pues al parecer, o creemos que puede acercarse a las 3.000 personas, tanto con los locales como los visitantes. Definitivamente, pues estamos, sí, organizando con todas el personal de restaurantes y de hoteles para que haya suficiencia de servicio y excelente servicio. Eso es en lo que vamos a recalcar muchísimo. Pero sí estamos definitivamente esperando unas 3.000 personas para ese evento. ojalá las cosas salgan como esperamos, Dios mediante. Eso significa que vale la pena hacer un llamado especial para que los dueños de restaurantes, de hoteles, se aprovisionen y estén listos para atender a todas estas 3.000 personas que estarán el próximo domingo en el Fomeque Nissan Record, que se cumplirá aquí con la participación, como lo has dicho, de por lo menos unas 3.000 personas. Sí, efectivamente. También rogamos y pedimos el favor, comedidamente, a todos los personas, de habitantes de este municipio, que en un voz a voz inviten a todos los foráneos, todos los que conozcan y no conozcan, los inviten a través de las redes sociales y les cuenten que aquí vamos a hacer un evento Nissan muy interesante, que no se ha dado en ninguna parte del mundo. Entonces, que aprovechemos ese momento, es gratis, no hay que pagar inscripción, van a haber premios de parte de los patrocinadores. Entonces, aprovechemos el momento, que es un momento sano, es un momento donde no hay bebidas alcohólicas, porque los eventos de automovilismo deportivo lo prohíben así. Entonces, este día va a ser un día muy tranquilo, vamos a disfrutar de otra clase de bebidas. Definitivamente es para la familia, es para dar buen ejemplo, para dar ejemplo de civismo, de portarnos muy bien. Invitamos cordialmente a toda la gente aquí a Fomeque. Es un municipio amable, la gente es agradable, yo soy testigo de eso. Yo no soy de Fomeque, pero de verdad que Fomeque es un pueblo maravilloso. Al escuchar la invitación que se está rodando por Chingaza Estéreo, generalmente uno piensa que lo que va a venir a Fomeque es una cantidad de carros, carros, carros y carros. Pero atractivos, ¿qué hay en este evento Nissan Record, en este evento Fomeque Nissan Record? Bueno, tenemos varias actividades. La primera está en reunir la mayor cantidad de vehículos y parquearlos en una sola calle. Una calzada que tiene unos 450 metros de longitud, donde esperamos parquear unos 600 vehículos Nissan. De ahí se espera hacer un registro de conteo y levantar unas actas con 6 jueces de Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, que van a ser testigos oculares, un notario y un juez civil que muy amablemente nos van a colaborar. Entonces, esta documentación va para Guinness Record en Inglaterra, para que entremos en el libro de los récords. Y luego, cerca del mediodía, pues vamos a ofrecer un almuerzo a todos los conductores, dueños o quien venga operando el vehículo Nissan. Luego de esto vienen unas actividades deportivas en donde vamos a hacer algo que se va a llamar 4x4 con remolque, y es un remolque especial, digamos sin mayores cosas. Es muy sencillo la estructura y es un remolque para hacer algo que llamamos 4x4 con remolque. Es una verdadera operación en reversa, entre dos cintas de seguridad y postes plásticos removibles. Se va a hacer una cinta o un trazado con muchas curvas, con ciertos grados de dificultad. Entonces, 12 vehículos que se van a inscribir para este evento salen en un turno de sorteo por balotas, y los jueces de federación estarán penalizando y contando el tiempo del que cometa menos errores, y el que cruce el trazado en menos tiempo, que son 60 metros de longitud en reversa con el remolque, pues se va a hacer acreedor a buenos premios. Y lo otro que viene también es otra competencia que se va a llamar Sumo 4x4. Sumo porque es alusiva a la lucha japonesa, donde estos macancanes, estos señores grandotes japoneses que se visten como con un pañal, pelean en un ruedo, pero es una lucha que no es violenta. Es el primero que lo saque el ruedo al otro, o el primero que lo tumbe. Aquí el sumo con los vehículos va a ser amarrarlos uno al otro, parqueados de reverso, uno contra el otro, y les amarramos una cuerda, y a la cuenta de dos cornetazos, uno para acelerar y el otro para desenclochar, y es el vehículo que logre arrastrar al otro 20 centímetros. En esto se van a reunir o van a disputar esta competencia 8 parejas, 16 carros. Compiten en 8 parejas, luego se convierten en segunda ronda a 4, y luego a 2, y luego a 1, que definitivamente de ahí sale el campeón del sumo 4x4. Bueno, Luca, Martín, estimados oyentes, aquí hay otros dueños de vehículos Nissan Patrol H60 que nos contaron en la Plaza de los Tomates su experiencia con estos vehículos. Escuchémoslos. Bueno, aquí estamos con otro de los propietarios, Nissan Patrol, otro experto conductor. Es otro de los participantes del Fomeque Nissan Record. Su nombre, por favor. Gonzalo Romero. Don Gonzalo, cuéntenos cuántos años lleva con este Nissan y qué experiencias, qué gratificaciones ha tenido con su carro. Con este Nissan lleva aproximadamente 15 años. Gratificaciones muchas porque nunca lo deja botado a uno, en el terreno que sea. Efectivamente es un roble, es una máquina de trabajo, es un asadón con el que se ha forjado el desarrollo aquí en la región de Fomeque. ¿Cuántos años dice que tiene con el vehículo? Aproximadamente 15 años. Imagínense, 15 años. ¿Cuántas reparadas tiene su carro en 15 años? Ninguna. Imagínense, un motor 15 años trabajando, eso es un carrazo, esos carros son irreemplazables. Muchas gracias. Don Nelson Velázquez, cuéntenos un poco sobre su Nissan Patrol. ¿Cuántos años hace que lo tiene? Tiene como 20 años lo tengo. ¿Cuántas reparadas tiene esa máquina? Yo he hecho dos reparadas. Dos reparadas en 20 años, eso es un roble, ¿no? Cuénteme, ¿qué más ha conseguido con su carro? Ahí, para la comida, y mantener los hijos. Todos los que uno necesita ahí con esos aparatos, se consigue para la comida, sí. Ha sido el medio de subsistencia, sí, el de generar para la casa. Es una herramienta de trabajo. ¿Cuántos años lleva con ese vehículo? Ya llevo 20 años. 20 años. Bueno, muchas gracias. ¿Qué piensa del evento Fomeque Nissan Record? Muy bueno, muy bueno. Toca venir a acompañarnos. ¿Cuántos bultos de habichuela tiene en este momento aquí, don Juan? Tiene 18. Ahí dice 18 bultos de habichuela. ¿Cuánto pesa cada bulto? 5 arrobas. 5 arrobas, hagan la cuenta. Eso tiene una barbaridad de peso encima. Son unas mulas de carga. Estos carros, además de salir a pasear con la novia, sirven para traer los productos de la finca. Aquí lo acompañamos. Estamos con don Luis Santiago, otro propietario de otro bellísimo Nissan, cargado también aquí con los productos de la región. Cuéntenos, ¿cuántos años con el carro? 6 años. 6 años. ¿Cuántas reparadas le ha hecho a su carro? No, ninguna. Está perfecto, sí, está muy bonito. Cuéntenos, además de los productos, además de traer habichuela, ¿qué otros productos cargan de las fincas? Por ahí tomate, así variedades de hasta en bares, bueno, le echamos carga de toda. ¿En pasajeros cuántos pasajeros? Pasajeros son como 8. ¿Cuántos le ha echado alguna vez así? Sí, siempre artículos. ¿Cuántos? ¿Cuántos artículos? Por lo menos aquí cuando se demora uno, si hay 20 los lleva uno todos. ¿20 pasajeros como un bus? Sí. Tú tienes segundo piso. Muchas gracias. Bueno. Bienvenido entonces, no se les olvide el evento Fomeque Nissan Record. Sí, señor. Listo. Y de nuevo que suene la invitación que rodamos por Chingaza Estéreo, invitando al Fomeque Nissan Record. Todos los Nissan Patrol se reunirán en Fomeque. El domingo 1 de julio realizamos el primer encuentro mundial de Nissan Patrol 4x4, modelos desde 1960 a 1983. Primer Nissan Guinness Records, que espera reunir aproximadamente 700 vehículos en la doble calzada más importante del área urbana, contará con la certificación de los jueces de la Federación de Automovilismo Deportivo, FCAD, un juez civil y un notario. Vehículo cargado con mayor cantidad de personas, si récord de rueda sobre rueda, sumo 4x4, 4x4 con remolque y el manivelazo. Patrocinador oficial, Dinisa, otros grandes patrocinadores, Movi Super, R&R Lubricantes, Red Bull, Amortiguadores Gabriel, Filtros y Cofil, Servientrega, Briol, Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y Alcaldía Municipal de Fomeque. Domingo 1 de julio, Fomeque Nissan Record, porque si tienes un Nissan Patrol, no te lo puedes perder. Invita Chingaza Estéreo, la radio de las grandes ideas en el corazón de Colombia. Contactos 312-586-2776, 314-632-1455 y 311-264-9903. Cada domingo, Estudio Abierto trae a sus oyentes del corazón de Colombia un invitado, una historia, una realidad. Estudio Abierto. Estudio Abierto. El programa institucional de Chingaza Estéreo. Nuestra voz, nuestra radio. Estamos en Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo. Nos queda una pregunta sobre el tema de los alimentos. ¿La organización va a dar permisos para que particulares vendan lo que usted dice, Luca, el amasijo, las comidas, el cuchuco, la rellena, en fin, cómo van a hacer en la organización del Fomeque Nissan Record para los puestos de comida del próximo domingo 1 de de julio. Primero que todo, los que estén interesados, pues hay unos requerimientos de manipulación de alimentos. Queremos que esto salga muy bien y se vea muy bien para los foráneos y para los locales. Empezando por el saludo de bienvenida a los clientes, que es un bienvenido al FOME que Nissan Record. Las comidas, aquellos que manipulen comidas, vamos a tener unos requerimientos específicos de técnica de manipulación de alimentos. Eso es lo más debido para que las cosas salgan bien. Y además de una presentación personal impecable para este día. Entonces, los que quieran tomar un puesto, pueden llamarnos al teléfono 314-632-1455. Repitámoslo, por favor. 314-632-1455. Ya oyeron, señoras y señores interesados en tener y manejar un puesto de comidas de acuerdo a las normas que están hablando los organizadores del FOME que Nissan Record. Ya pueden llamar al celular número 314-632-1455. Hemos dejado como muy callado a nuestro compañero Martín Ríos. Yo quisiera preguntarle cómo ha sido la respuesta y la participación de las autoridades municipales, del alcalde, de la policía, de la defensa civil, de los colegios, de todas las organizaciones cívicas que participan de este tipo de eventos en el municipio de FOME. A ver, por parte de la institución y demás, recibimos un buen grupo de muchachos que nos van a colaborar. La Defensa Civil tiene 8 voluntarios. Estamos tratando de comunicarnos con ellos para que nos colaboren en el evento. Por el momento ha sido imposible comunicarnos. Hicimos contacto con el sacerdote. El padre nos recibió muy bien y dio carta abierta para ayudarnos en lo que esté a su alcance, lo cual para nosotros es muy importante. Tener el apoyo de la parroquia. Y por el lado de la administración municipal, el alcalde está hombro a hombro con nosotros laborando. En esta semana van a estar arreglando y dejando los parques y los sitios donde van a estar las competencias en perfecto estado para que los visitantes se lleven una buena impresión del pueblo. Hay una gestión que han venido realizando ustedes, que es lograr que este encuentro de Nissan Patrol aquí en Fomeque se convierta en un evento anual, en una oportunidad de encuentro de fomequeños y que además tenga una connotación de patrimonio nacional para los poseedores, dueños y amantes de esta tecnología que son los Nissan H60. Sí, estamos... Ya hicimos contacto con unos senadores de la República, empezamos a caminarle al proyecto de patrimonio nacional de este vehículo. Esperamos contar con suerte y con el apoyo de la mayor parte de la dirigencia del Oriente de Cundinamarca para que nos ayuden a empujar en este propósito. Hay otro tema bien importante, es que los diferentes medios de comunicación nos hemos puesto de acuerdo con el propósito de participar, de apoyar de manera regional este tipo de eventos, de tal manera que no estamos aquí mirando quién o cuál hace más que el otro, pero sí estamos presentes, estamos aportando y vamos a hacer una cosa organizada, una cosa de unidad que muestre que la radio, que la televisión es apoyando cada una de las diferentes actividades que quiere y que pretenden nuestras comunidades. ¿Cómo es la organización en este sentido, Martín? Hemos estado recorriendo el oriente para hablar con las emisoras. Hablamos con la emisora de Caquesa, la emisora de Chuachi. Hablamos con el canal de acá, F2000 Televisión, y llegamos a un acuerdo de podernos unir todos y mandar una sola señal al oriente de Cundinamarca por las 3 emisoras y la señal de televisión de AF2000 Televisión. Esperamos que la gente nos colabore y logremos sacar este evento adelante todos unidos. Bueno, estimados amigos del corazón de Colombia, estimados oyentes, no nos podemos ir sin que escuchen otro par de testimonios, por lo menos, de dueños y poseedores de los hermosos y formidables vehículos Nissan Patrol. Escuchémoslos. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. José Sabogal. Don José Sabogal, buenas noches. Vemos su carro. ¿Cuántos bultos de habichuela tiene su carro? Tiene 25. 25 bultos. ¿De cuántas arrobas cada bulto? De 5 arrobas. Hagan la cuenta ustedes, pues. ¿Cuántos años con su carro? 12 años. 12 años. ¿Cuántas reparadas? Una vez. Una vez, imagínense. Esto es un tractor, esto es un roble, esto es un asadón de trabajo. ¿Y cuántas satisfacciones? Bien, bien. Sí. Bien, cargando sí. La familia, la gente. ¿Cuántos pasajeros le ha echado a ese carro? 12. En exceso. 12, 13. Máximo. 20. 20, imagínense, 20 pasajeros. Cuéntenos, ¿de qué vereda? Potrero Grande. Potrero Grande, aquí de Pomeque, Cundinamarca. Muchas gracias. De nada, señor. Está bien. Don Gabriel Villalobos, vemos este carro cargado de pepino. ¿De dónde trae este pepino? De La Moya. Vereda La Moya, aquí de Pomeque, Cundinamarca. ¿Aproximadamente cuántos bultos le caben de pepino a un carro estos? Ah, ya se le caben por ahí 30 lonadas. Eso no es tan pesado, ¿verdad? Más bien el pepino es liviano. Uh-huh. La que es pesada es la habichuela. La habichuela. Y el tomate. Bueno, cuéntenos, ¿qué modelo es el carro? 82. Es un Nissan 82. Color rojo. ¿Cuántos años con el vehículo? 12 años. ¿Qué tal el motor? ¿Cuántas reparadas? Era gasolina antes, ahorita es diésel. ¿Cuánto hace que lo pasó a diésel? Año y medio. Ya. ¿Cómo ve el evento de domingo, del domingo en 8, el 1 de julio? Voy a estar bueno. Bueno, la vaina, ¿sabes? De todas maneras, hasta llegar a ese día le va a ver quién. Entonces ya sabe, cordialmente invitado para el 1 de julio que vaya con la familia. Listo, señor. Si Dios nos da vida. Cuéntenos, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Alcides Villalobos. Don Alcides, lo veo bien cargado de habichuela. ¿Cuántos bultos tiene encima? 20 bultos. 20 bultos. Imagínense, ¿cuánto peso más o menos tiene ese carro encima en este momento? Yo creo que tonelada y ¿qué? ¿Media? Tonelada y cuarto. Imagínense, esto no es un campero, sino un camión. Ese es el Nissan Patrol en Pomeque, Cundinamarca. ¿Cuántos años con el vehículo? Pues tengo como 4 meses que compré este, porque yo siempre he mantenido carros de estos. Y cuéntenos, ¿cuál tal está de máquina? Bueno, por el momento está bueno, trabajando bien. ¿Amañado con el motor a gasolina? Sí, sí, claro, sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. ¿De qué vereda? Potrero Grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, su orden. Y esta es nuestra invitación formal vía radio que se viene escuchando a diario aquí en Chingaza Estéreo. Todos los Nissan Patrol se reunirán en Fomeque. El domingo 1 de julio realizamos el primer encuentro mundial de Nissan Patrol 4x4, modelos desde 1960 a 1983. Primer Nissan Guinness Records, que espera reunir aproximadamente 700 vehículos en la doble calzada más importante del área urbana, contará con la certificación de los jueces de la Federación de Automovilismo Deportivo, FCAD, un juez civil y un notario. Vehículo cargado con mayor cantidad de personas, récord de rueda sobre rueda, sumo 4x4, 4x4 con remolque y el manivelazo. Patrocinador oficial, Dinissan. Otros grandes patrocinadores, Móvil Super, R&R Lubricantes, Red Bull, Amortiguadores Gabriel, Filtros y Cofil, Servientrega, Briol, Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y Alcaldía Municipal de Fomeque. Domingo 1 de julio, Fomeque Nissan Record, porque si tienes un Nissan Patrol, no te lo puedes perder. Invita a Chingaza Estéreo, la radio de las grandes ideas en el corazón de Colombia. Contactos 312-586-2776, 314-632-1455 y 311-264-9903. Escuchan Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo, a las 8 de la mañana del Domingo Cultural, aquí en Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Bueno, Martín, para el próximo domingo les tenemos un plato fuerte a nuestros oyentes, porque será el día de la realización del encuentro Fomeque Nissan Record, de esta gran festividad, que todos estemos alegres y contentos, pero aquí en la radio, aquí en Chingaza Estéreo, antes de que comience la transmisión de los diferentes medios de comunicación, como usted lo ha señalado, presentaremos el tercer y último programa de esta serie de colaboración y apoyo a Fomeque Nissan Record, y ahí tendremos a unos entrevistados, a unos directivos, a unos patrocinadores muy importantes que desde ahora los anunciamos, Martín. Sí, vamos a contar con el acompañamiento del gerente de Móvil, el representante de Móvil, y vamos a contar con el gerente de Brío. Para nosotros es de mucho orgullo, ya que ellos son gente demasiado ocupada, demasiado metida en sus negocios a nivel nacional, y sacan un espacio de su tiempo para acompañarnos en este gran evento de Fomeque Nissan Record. Con este abrebocas, con este llamado para que nos estén sintonizando el próximo domingo a las 8 de la mañana, le queremos dar las gracias a Martín Ríos primeramente por acompañarnos en la mañana de hoy. Darío, muchas gracias por su tiempo brindado a nuestro evento y los esperamos a todos en Fomeque Nissan Record el 1 de julio. Luca, a ti mil gracias por acompañarnos, un abrazo, felicitaciones para ustedes, que este evento sea una muestra de unidad, una muestra de inteligencia, una muestra de capacidad como son los Nissan Patrol H60. Muchas gracias a Luca. Gracias Darío y gracias a Chingaza que de verdad nos ha colaborado hombro a hombro. Si quieren ver un Nissan Patrol con 70 personas encima, haciendo un recorrido de 60 metros, vengan al Fomeque Nissan Record, que esta va a ser una de las cosas espectaculares que se van a realizar acá. Un Nissan Patrol con 5 toneladas y media de personas encima. Muchas gracias a ustedes, estimados oyentes. Un abrazo sincero y cariñoso. Nos volvemos a encontrar de hoy en 8 días aquí en Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo. Un feliz día para todos. Aquí termina. Estudio Abierto. Estudio Abierto, una sorprendente combinación de respuestas y anécdotas muy humanas de nuestro personaje, logradas por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, en Estudio Abierto, el primer programa de la radio regional. Estudio Abierto, un invitado, una historia, una realidad. El próximo domingo a las 8 de la mañana volverá a su programa institucional Estudio Abierto. El anterior fue un programa con participación de la comunidad por Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio.